Ya estamos de regreso. El programa que están escuchando es Contragolpe. Y esta noche con ustedes, su servidor José Benavides. Y en la línea telefónica se encuentra Sheena Gutiérrez. Sheena es esposa de José Gutiérrez. Aproximadamente hace como 3 años, José Gutiérrez intentaba cruzar la frontera por un cruce migratorio en el estado de Arizona. Él ya había sido deportado, pero regresó porque su pequeña hija, de tan solo 5 meses en ese tiempo, estaba enferma. Pero le voy a pedir a Sheena Gutiérrez que nos narre cómo ocurrió ese incidente brutal por parte de los agentes fronterizos. Sí, lo que pasó es hace 3 años, marzo 21 de 2011, deportaron a mi esposo José. Y como él no ha estado en México desde que tenía 8 años, no sabía qué hacer. Y pues duró nomás 9 días ahí en México. Y durante ese tiempo, mi hija tenía 5 meses, estaba en el hospital. Y también nuestro hijo tenía 2 años y le andaban haciendo como terapias porque tiene autismo. Y pues se desesperó, como cualquier papá quiere estar con sus hijos. Se trató de regresar por Arizona, no sabemos por qué, pero marzo 30, duró 9 días en México, marzo 30 trató de cruzar y después de 3 días sin oír nada de él, me llamó el consulado de México y me dijeron que me tenían que decir que hubo un accidente. Así es como me lo dijeron, hubo un accidente y me dijeron que estaba en Arizona, me fui para Arizona, llegué y me encontré con dos agentes en el hospital con pistolas, con la pistola de Taser, y luego entré al cuarto y lo miré casi muerto. Me dijeron que se puso, ¿cómo se Agresivo, dice? agresivo. Agresivo con los agentes, sí. Y me dijeron como dos o tres diferentes historias de lo que pasó. Lo que yo miré, de lo que yo, my goodness, de lo que yo pude mirar, casi lo trataron de matar. Tenía los ojos morados, negros, tenía cortadas por todo el cuerpo, las marcas del taser. Le quitaron 5 pedazos del cráneo porque tenía bien inflamada el cerebro. Duró 5 semanas en coma ahí en Arizona. En ese tiempo lo trataron de deportar también. Border Patrol nos andaba diciendo que pues es ilegal, que no debe de estar aquí, que él, como dijeron que él se puso agresivo, dijeron que pues él no podía estar en el hospital, nomás se podía quedar en la cárcel aquí o deportarlo para que le den tratamientos en México. Es cuando empezamos a pelear en la corte. El juez le dio como un temporary stay para que se quede. Y en eso estamos ahorita, ya 3 años han pasado y después de lo que le pasó, sí, está vivo mi esposo, pero muchas cosas cambiaron, muchas cosas cambiaron porque ahora le dan convulsiones. Sheena, ¿y no trataron de demandar? Es lo que sí pusimos una demanda, pero la cosa es que en los 3 años de que estamos peleando el caso, no nos querían dar los nombres de los agentes. So, no supimos qué poner en la demanda. No podíamos más poner el gobierno, necesitamos nombres. Apenas hace una semana nos dieron 4 nombres. Había 11 agentes que estaban que lo golpearon, pero nomás nos dieron 4. Ahora, ya sabes, en las cortes andan haciendo los papeles para poner los nombres de los agentes en la demanda ahora y en eso es lo que quedamos. No sé qué anda pasando ahorita. Sheena, ¿qué te ha dicho José que le pasó? ¿Él se recuerda lo que ocurrió? No se recuerda de lo que pasó porque, pues, de lo que le pasó no se acuerda, nomás se acuerda 2 días antes de que lo golpearon. Le hicieron mucho daño, pues ya sabes, le tuvieron que hacer la operación del cerebro y no se recuerda nada. Ni una vez cuando empezó a despertar del coma, nos empezó a decir unas cosas de que se acordaba de que un agente le andaba pegando en la rodilla y otro en la cabeza en el cemento, pero luego después ya no se acordó que dijo eso. Era cuando apenas andaba despertando de la coma, Sheena, leí que habían 11 agentes. Aparentemente esto fue una golpiza brutal. Para que Brutalmente, lo golpearon brutalmente, bien feo. Y nosotros sabemos, pues cuando andas cruzando la frontera, va a haber video. va a haber testigos, va a haber, you know, los agentes, los reportes, nos andan diciendo que no hay nada. Que el único testigo que estaba ahí era otro agente, pero no nos quieren dar los videos, el surveillance. ¿Y los agentes que golpearon a tu esposo no fueron castigados? De lo que sabemos es siguen trabajando. Todos eran patrulla de la frontera. Nos dicen que era de otra agencia, como no sabemos si FBI o lo que sea, pero 10 sabemos que son Border Patrol. ¿Y tú conocías a tu esposo como una persona agresiva, violenta? No. ¿Había alguna indicación para que tú...? No, para nada. Por eso cuando me dijeron que se puso agresivo y que trató de pelear y sabe que tanto, les dije, no, es mentira esto. Yo conozco a mi esposo. Yo sé que no iba para perder su vida en contra de tantos agentes con pistolas y todo. Yo lo conozco y no es nada agresivo así. No way. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Vivimos en, ¿cómo se dice? En paranoia. Vivimos en paranoia porque nunca sabemos qué puede pasar, si lo van a venir a recoger, si lo van a deportar otra vez. Si, como te dije, que ahora le dan convulsiones. Tiene que tomar medicina ahora por vida para controlar las convulsiones. Y le han dado bastantes, y enfrente de los niños. Y le dan bien fuertes. Ya no, tampoco no puede como doblar la rodilla mucho. Por la trauma que le dieron en la rodilla, no puede oler nada. Emocionalmente cambió bastante. You know, también cómo se dice... su razonamiento, perdón, su juicio. Exacto, ajá. También cambió mucho. Teníamos la vida bien como se dice, the American dream, bien perfecto. You know, vivíamos una vida bien contentos, sino juntos con los niños y trabajábamos y yo estaba en la escuela y cuando esto nos pasó, perdimos todo. Tuvimos que empezar desde abajo, you know, y pues siempre con mucho estrés desde el caso, porque si era yo, que yo iba y te golpeaba a ti o a alguien más, a mí me iban a poner en la cárcel, you know, they would hold me accountable por lo que yo hice. ¿Y por qué a estos agentes no? You know, ¿por qué a ellos no? ¿Por qué ellos sí pueden hacer estas cosas y matar a la gente, violar a las mujeres, a golpear a... You know, estas cosas andan pasando todo el tiempo y siempre están en las noticias, pero ¿qué se andan haciendo? Nada, no les hacen nada. Así es, Sheena, eso fue lo que yo hablé hace un par de semanas sobre cómo las autoridades que se supone que nos tienen que defender están totalmente fuera de control. Se me viene a la mente el caso de Kelly Thomas, el de Oscar Grant, el de Anastasio Hernández y un montón de otros casos que están constantemente ocurriendo y nadie los puede parar. Y quiero aprovechar este momento para abrir las líneas telefónicas para que ustedes llamen y den su opinión sobre este tema. Pero no nomás opiniones, también soluciones, que alguien presente una idea para que la gente se pueda organizar en contra de estos abusos policíacos que están totalmente fuera de control. 818-985-5735, ese es el teléfono para que ustedes llamen y nos den un comentario. Sheena, y tal vez una pregunta muy personal, ¿por qué nunca trataron de casarse y legalizarse de esa manera? Ya, no sé si puedo contestar eso. Está bien. Sheena, antes de que esto ocurriera, ¿eras activista? ¿Te interesaba el abuso policial? ¿Te interesaban los casos de migración o te has tenido que convertir en un activista para tu esposo? Sí me importaba. Ya, mi mamá es mexicana y vino de México y me decía historias. Y pues yo siempre leía en las noticias o en el periódico de algo que pasaba. Yo me acuerdo cuando mataron a Anastasio y miré eso en las noticias y lo leí, pues me dolió mucho, you know, yo pensé, pues, ¿qué puedo hacer yo? You know, pero hasta que esto nos pasó a nosotros, you know, era personal, it was very personal, sí. Y nos pasó a nosotros, es cuando yo me metí más y dije, me enojé mucho porque dije, ¿cómo es posible que van a tratar de matar a mi esposo? Y ¿cómo se dice? And get away with it. Claro, irse con la suya, básicamente. Exacto. ¿Cómo es posible que eso iba a pasar? You know? So, So yo empecé pues a pelear más y a meterme más y como, ¿cómo se dice? ¿A luchar? ¿Huh? ¿A luchar por él? Exacto. There you go. A luchar por mi esposo, sí. Y eso es lo que ha estado haciendo desde que esto pasó y lo voy a continuar a hacer. No importa si todavía agarramos justicia por mi esposo, porque yo siempre voy a luchar por esta causa, you know? Porque hay tanta gente que le pasa esto y pues no sé, pues no tienen la voz para, you know, para defenderse. Ajá. Exactly. Y esto a mí me duele mucho y pues, como se dice, I want to get involved. Sí, te quieres involucrar un poco más. Sheena, ¿y económicamente cómo esto ha sido con tu familia? Es bien difícil la situación, pues, porque ahorita yo regresé a la escuela. Esperamos 2 años y no andábamos agarrando respuestas de nada. Tuve que dejar el trabajo para cuidar a José, nuestro hijo, que también tiene convulsiones. Tiene 5 años y tiene el autismo. So, tuve que quedarme para cuidarlos y gracias a Dios que tengo una familia que nos apoya bastante y nos ha ayudado tanto. Y en este momento que yo estoy en la escuela, ellos son los que nos andan cuidando ahorita. José, ¿cómo se encuentra en estado de ánimo ahorita? Un poquito los dos. Él entiende las cosas, conoce a la gente, sabe los nombres, como todo. Es como es José, como antes, pero diferente. You know, but, se pone bien triste a veces, bien deprimido. Él nunca, antes de lo que le pasó, él no era el tipo de persona que se deprime o nada así, pero ahora tiene como mucha depresión, mucha ansiedad. Se desespera mucho porque no sabe qué le va a pasar. No podemos planear como nada porque nunca sabemos qué va a pasar el siguiente día y eso lo desespera mucho, bastante. Claro. Sheena, y ahora, ¿de qué tienes? ¿Has formado una organización? Si el público quiere apoyarlos económicamente o quiere unirse más a tu causa, o ¿cómo se pueden contactar contigo? Conmigo, pues, tengo allí mi Facebook, tengo también el email, te lo puedo mandar si quieres y lo puedes poner. ¿Por qué no? Si ¿Por qué no nos dices tu email públicamente para que la gente lo apunte? Okay. Mi email es love y luego las letras FMW. So es love como amor, LOVE, y luego F como Sheena, M y luego el W. Y luego es el número 1@hotmail.com. Bueno, so love SMW1@hotmail.com. LOVESMW, el número 1@hotmail.com. LOVESMW1@hotmail.com. Mándele un correo a Sheena y pues díganle cómo se pueden, cómo pueden apoyar más esta causa, porque este es solamente uno de los casos entre muchos. Bueno, ni siquiera los podemos contar. Ahora, Sheena, ¿cuál es el siguiente paso? Pues en eso estamos esperando. Ahorita es día por día. Cada día nos andan mandando emails los abogados de pues lo que anda pasando. Está yendo bien despacito ahorita. Estamos esperando a ver qué es lo que va a hacer el juez, si va a demandar que ellos nos den los videos y todo eso. Estamos esperando, pero por el momento ahorita estamos haciendo la protesta este sábado. Para pedir por justicia y que nos den los nombres de los agentes en el caso de José, y no nomás en el de José, pero el de Anastasia también. Queremos justicia en todos estos casos. Vamos a estar en San Isidro, en la frontera, ahí a las 2 de la tarde, este sábado, el 29, el día antes de los 3 años. ¿La gente dónde puede buscar más información sobre esto? Facebook? ¿Hay un Facebook, por ejemplo? En mi Facebook tengo todo. So, si quieren, me encuentran Sheena M. Gutiérrez y ahí que me manden un friend request y ahí yo lo tengo pues todo. Repetimos otra vez, encuéntrenla en Facebook, Sheena Gutiérrez. Pero que ahí que me busquen, Sheena Gutiérrez, ahí sale, ahí debe salir. Bueno, o si no, me busquen a mí en facebook.com/José Benavides y ahí pondré yo la información más noche. Recuerden, es este sábado, otra vez repíteme, Sheena, es este sábado, ¿dónde, a qué horas? Va a ser este sábado a las 2 de la tarde en San Isidro, en la mera frontera. ¿Hay algo más que quieras agregar, Shina? Nomás necesitamos el apoyo de la comunidad. Ahorita más que nunca lo necesitamos. No quiero que pasemos más tiempo, otro año, 2 años, sin saber nada. Queremos, la verdad, queremos justicia y queremos que hagan cambio. Pero antes de despedirnos, ¿por qué no nos llevas a una pausa musical con alguna de las canciones de tu esposo y su banda FZ10? José ha estado en una banda, es su banda de él por más de 10 años, se llama FZ10. La música es su pasión. En cuanto él despertó de la coma, la primera cosa que le di era su guitarra. No se le olvidaron las canciones, ahí andaba tocando todo, él las escribe, él las canta. Él escribió una canción como unos 6 meses antes de lo que le pasó en 2011, que se llama Ice. Y habla de las injusticias, del ICE, de la migra, de, the brutalities, de lo que De la hacen, policía, de la Y brutalidad policíaca, claro. sí, me dio escalofríos cuando esto le pasó, porque todo lo que él canta en esa canción le pasó a él. Y Muy bien. Pues vamos a ojalá que les escuchar. guste. Sí, claro, y recuerden, apoyen su música, pero ahorita los vamos a dejar con Hielo de parte de FZ10. Muchísimas gracias, Shina, y estamos en contacto. Un abrazo. Regresamos después de esta breve pausa musical. El teléfono para llamar es el 818-985-5735, 818-985-5735. Y no se vayan porque ahorita sigue nuestro compañero Ernesto, el original chicano de Aslan, con su segmento. No se muevan.